en Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. Objetivo La Ribera, estamos comprometidos con esta tierra, nos importa que estemos bien y nos preocupa lo que nos sucede. Es por ello por lo que se comenzaba a realizar este programa que todos los viernes se lleva a cabo en esta emisora y que todos los audios los pueden escuchar en radiotudela.com. Hoy Objetivo La Ribera tiene un punto, el empleo, el desempleo, mejor dicho, que en estos momentos la tasa media de desempleo, según lo informaba cuando podíamos escucharla a la gerente del Servicio Navarro de Empleo en Navarra, está en la Ribera en un 17,20%. Sí que es cierto que en algunas localidades de la Ribera escuchábamos los datos de los alcaldes que en algunos llegaban hasta incluso el 27 y 28%, pero la media de la Ribera se sitúa en un 17,20%, cosa que nos alegramos, ¿eh? Vaya por delante. Ya nos está escuchando el presidente de la Asociación de Empresarios de la Ribera, don Chomin Sánchez. Muy buenas tardes, Chomin. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Algo que decir sobre esa tasa de desempleo que estábamos hablando? ¿Algún dato que podamos confirmar o desde...? No, los datos que más o menos se barajan son esos, es cierto, y que desde luego pues invita a que no es conformismo lo que tenemos que tener, ¿no? Que hay que poner más ímpetu para reducir esos índices, ¿no? Es cierto que aquí en la Ribera, como común, sí que está en el 22, o sea, en 17 y pico, pero sí que hay zonas como pueden ser la parte que han dependido mucho del tema de la construcción, la zona de Corella, la zona de Cintrónico, toda esa zona de por aquí, pues que incluso se pueden disparar a más del 20 y tantos%, 25-26%, ¿no? Evidentemente hay que hacer algo para que esos niveles pues se puedan bajar, ¿no? Hablando con Chomi Sánchez, presidente de la Asociación de Empresarios de la Ribera, también hoy vamos a poder conversar, como ya han escuchado en el inicio, con la responsable de comunicación del programa Lanzaderas de Empleo, Soraya de las Sías, que ya nos está escuchando. Soraya, muy buenas tardes también. Muy buenas tardes. Bueno, pues el proyecto Lanzadera, que lo hemos cogido pues como con los ojos muy abiertos para decir, bueno, qué bien van a estar estas 20 personas que puedan acercarse hasta este proyecto, porque solamente son 20 los posibles candidatos, como bien nos explicabais ayer, ¿no, Soraya? Así es. Es una lanzadera de empleo que ponemos en marcha desde Fundación Santa María la Real, con Fundación Telefónica, con el Gobierno de Navarra y con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. Y la ponemos en marcha el próximo mes de octubre, como os contábamos ayer en la rueda de prensa. Y voy a enlazar con algo que acaba de decir Chomin, ahora el presidente de la Asociación de Empresarios, que no conozco y que saludo desde aquí ya. Y dice, hay que hacer algo y no nos vale el conformismo. Esto que decía ahora mismo Chomin es la idea y el punto de partida de Fundación Santa María la Real para poner en marcha el programa Lanzaderas. Es decir, si vemos que tenemos esas tasas de desempleo, tenemos que hacer algo. Y la respuesta no puede venir únicamente como venía dada por las administraciones públicas, porque ante ese volumen la respuesta no puede ser ni ágil, ni rápida, ni adecuada, ni adaptada a cada territorio, a cada necesidad y a cada casuística. Entonces, por eso pusimos en marcha el programa Lanzaderas y porque además entendemos que la principal lacra social que tenemos ahora mismo en nuestro país es el desempleo y teníamos que hacer algo nuevo, algo que cambiara un poco el enfoque en las políticas de inserción laboral y que tuviese en cuenta, por un lado, el nuevo perfil del desempleado, que ya no es el que teníamos en los años 80, ni 90, ni 2000, y las nuevas necesidades que tienen las empresas ante los retos que tienen hoy en día, porque necesitan trabajadores multifacéticos, con unas competencias transversales cada día más amplias y más reforzadas, y necesitamos que ahí, que en la respuesta estemos todos, que estemos entidades del ámbito privado, administraciones públicas y empresarios. Y desde aquí yo pues tengo que hacer una invitación a Chomin, tengo que, una vez que la lanzadera esté puesta en marcha en Tudela, pues que podamos poner tender un puente entre esas dos orillas, entre los empresarios que demandan el talento y entre los desempleados de la lanzadera que quieren aportar su valor y su conocimiento a las empresas. Chomin. Yo añadiría algo más que es importante, sobre todo aquí en la comarca, que también tenemos que meter, porque no es un problema político, no es un problema de los empresarios, no es un problema de la enseñanza. Es un problema de todo, de toda la sociedad. Y hay que hacer comarca. ¿Y cómo se dice hacer comarca? Uno de los objetivos que yo, bajo mi presencia aquí en AER, que me estoy intentando hacer, es que haya más consumo, o por lo menos consumo entre nosotros mismos, entre nosotros, que tengamos que hacer consumo de lo que nosotros producimos, que tenemos bueno y muy bueno, o sea, y totalmente compatible. Y eso lo tenemos que fomentar y tiene que venir a nuestros ciudadanos de por aquí para que también lo consuman, que no vengan del Quinto Pino aquí a meter sus productos porque les estamos ayudando a ellos. Entonces, en el plan estratégico que me lo he estado mirando, porque además es un borrador, tenemos que hacer mucho hincapié y la ciudadanía también se tiene que no sé con la palabra más... Comprometer, ¿no? Además de comprometer... responsabilizar también de eso. Hay una típica contestación que alguna vez digo, oye, vamos a hacer el consumo de los productos de aquí, de nuestra tierra, y el producto de nuestros fabricantes, de los productos que nosotros tenemos aquí, para generar ese puesto de trabajo. Había un caso concreto aquí en la radio, ¿sabes, Paul? Que hace no mucho, ¿sí?, un ayuntamiento con dinero público, pues se comentó que el material informático para un ayuntamiento, Rivero, pues se fue a por la oferta, porque andamos siempre con el tema de la oferta, por muy poco dinero de diferencia, a Zaragoza. Eso generó que las empresas informáticas que tenemos aquí en la Ribera, porque hay varias y buenas, pues se quedaron sin trabajar. Tú imagínate si eso se hace de forma muy pronunciada. Las empresas informáticas de la Ribera es que no... ¿De qué diferencia de presupuesto estamos hablando? Porque al final yo creo que es un dato también, porque si estamos hablando de poco dinero, es poco dinero, pero igual un mucho pues puede significar, no lo sé, por ayudar también a mí mismo y a la audiencia. Los datos por los que dijo, yo ya digo que estoy hablando por referencia, no tengo el dato, que a lo mejor no es muy prudente el decir habla y habla en consecuencia, pero el que transmitió esa información... Está hablando de un volumen de 20,000 euros, pues una diferencia de unos 800 euros. Pues la verdad es que no es mucho. Ya que estás hablando, Txomin Sánchez, presidente de AER, sobre el plan que el gobierno de Navarra sacaba, el gobierno prevé crear 20,000 puestos de trabajo hasta 2019 a través del nuevo plan de empleo. Todavía es un plan bastante arduo, lo podíamos leer, pero como primera impresión y después de también de poder hablar con alguno de los componentes de la Junta de AER, en fin, alguna valoración que puedas hacer a bote pronto? Pues mira, quiero ser cauto y quiero ser, porque además esto necesita de un análisis. Yo me le estoy leyendo un poquito el borrador, no me hago tiempo de leerlo entero, pero hay una cosa que sigo echando en falta, que son todas unas buenas fees y unas buenas trazas para llevarlo a cabo, que leerlo sobre el papel, pues esto da una envidia y parece ser que ya está todo solucionado. Pero seguimos teniendo siempre el mismo problema. El problema real, real, real que tenemos los empresarios, sobre todo las pymes, de las cuales se emana el mantenimiento de las empresas, que es el tema de la política de pagos. Ha incrementado el número de empresas que se han ido al garete por la escasez y por la dichosa incumplimiento de la ley de pagos. Sigue todavía andando eso. Yo no hago más que... Me canso de decírselo a los políticos, que es que el gobierno de Navarra está pagando bien, porque hay que decir que está pagando bien. Pero él hace un seguimiento, no se fiscaliza el tema de pago. A nivel privado ya no te quiero decir nada. Aquí uno paga, las empresas no pagan y no pasa nada. Y eso, mientras nos estamos moviendo loco, cuando hablamos, que muchas veces decimos que es que la financiación llega, claro que sí llega la financiación. Es que la financiación tendría que estar precisamente para cumplir lo que pone el plan de trabajo, porque se nos está pidiendo al plan de trabajo la mejora de la calidad del empleo, que eso denotará si las empresas están perfectamente saneadas, si tienen la solvencia suficiente pues para poner, para que haya menos accidentes, porque el tema de prevención es que cuesta dinero, los planes de prevención, para llevar a todo ese tema de calidad e innovación, etc., etc., etc. Para eso se necesita dinero. y las empresas necesitamos ese dinero para poder llevar a cabo todas estas innovaciones y todas estas mejoras. El presidente de AER hablando también, como estamos hablando en este Objetivo La Ribera especial empleo, desde Radio Tudela, hablando con Soraya de las Sías en el estudio central de Radio Tudela, Ana García. Ana García, tus primeras impresiones de estas sensaciones sobre el empleo, esta iniciativa que tiene un valor de 30.000 euros, hay que recordarlo, que han querido invertirlo desde Fundación Telefónica y también, como estamos hablando con Soraya de las Sías, también desde la Fundación Santa María de la Real, que tiene financiado por el Fondo Europeo. Ana García. A ver, a mí me parece que deberíamos cambiar un poco el enfoque. Yo estoy más con lo que ha dicho Chomin, que necesitan las empresas, porque yo creo que cuando abordamos políticas de empleo, siempre se pone mucho el énfasis en el trabajador, en darle más formación, en dar que mejore sus cualidades de empleabilidad, que yo creo que a veces ya las tiene, y sin embargo nos olvidamos que es que para que el trabajador encuentre trabajo necesita un puesto de trabajo, y las empresas, por diversas razones, no están creando esos puestos de trabajo. Y me parece que a lo mejor el crear empleo debería ir más en esa parte, en la oferta, no tanto en la demanda del trabajador que demanda puestos de trabajo, sino en la oferta. ¿Qué os parece esta impresión que está exponiendo Soraya? Bueno, estoy con Ana en que es cierto, o sea, hay trabajadores y además que cada vez vemos que el perfil de la persona desempleada tiene un nivel de formación extraordinario, pero el problema es que no tiene trabajo. Y no tiene trabajo porque hay empresas que es que dependen de múltiples factores para poder crear nuevos puestos de trabajo. Entonces, creo que es un poco una confluencia de muchas cosas. Y sí, te escuchamos, Soraya. ¿Me oís? Ah, vale. Y yo creo que también importante que las empresas necesitan el refuerzo de esas administraciones. Por ejemplo, leía a Chomin el tema de las políticas de pagos. Y luego yo creo que también ha dicho Chomin algo muy importante, y es el hacer comarca. Y para poder hacer comarca y que una empresa conozca a qué puede optar, a qué concurso o a quién puede, y que se consuma en lo local, hace falta comunicación y hace falta visibilidad y hace falta que se dé a conocer. La empresa que dé a conocer sus productos, sus servicios, su forma de trabajar, su política de RSC, pero el desempleado también se tiene que dar a conocer. Al final supone un cambio de enfoque para todos. Para la persona que está en paro, saber que la forma de buscar trabajo ha cambiado, y para la empresa la forma de captar talento también ha cambiado. Bueno, pues una noticia de última hora que nos llega del Gobierno de Navarra, que junto con Bankia van a firmar un convenio marco de colaboración para el desarrollo de la formación profesional dual. Trabajarán conjuntamente en la definición de líneas estratégicas y en la puesta en marcha de proyectos. Chomi Sánchez, desde AER, una noticia que entendemos que desde AER os habrían informado, nos las acaban de pasar desde el Gobierno de Navarra, ese acuerdo de colaboración entre el Gobierno de Navarra y Bankia, que firman un convenio marco de colaboración para el desarrollo de formación profesional dual. Sí, sí. Bueno, eso aquí en España a lo mejor ya se ha conocido lo que es la formación dual. En Alemania, por ejemplo, ha dado unos éxitos formidables, porque eso ya lleva mucho tiempo allí. Y ese modelo aquí, pues esto lo vamos a verlo aquí. Además, para eso incluso tenemos aquí un instituto que es el de la ETI, que precisamente viene al dedillo, viene de maravilla en el tema de la formación profesional, que es que además es que es necesario y vital, y tenemos buenos centros. Pero yo hago el inciso ese que te he dicho, que el tema de la creación de empleo, y para que pueda subsistir, primordial es que la empresa no debe de perder nunca el tema de lo que lo trabaja, que lo cobre, para poder hacer eso. Y la financiación, que sí que está viniendo, tiene que servir para lo que tiene que servir, para innovar y para no para sostener las carteras de... No para hacer de bancos, ¿no? Entiendo que estás intentando explicar. Y esto, tanta palabrería, tanto esto, pues estamos muy hartos ya de escucharlo, porque esto es lo bonito. Pero los problemas de los empresarios, de las pymes, sigue siendo el mismo, que no cobramos en su tiempo, que estamos endeudados porque no nos pagan, tenemos que sacar nuestros recursos a base de riñón, y esto es lo que tienen que meterse los políticos a meter. Pero no los políticos, sino la ciudadanía. La ciudadanía, cuando una empresa cierra y se va a protestar a la Plaza Nueva y va contra el empresario, que es el que típico que... Pues no, señor, vaya a exigir que el moroso le ha provocado a ese empresario no poderle pagar, incluso cerrar su empresa. Eso es lo que hay que hacer, y la ciudadanía lo tiene que saber. Eso, pero esa noticia, esa comunicación, yo creo que es vital también que se dé por parte también del empresario, porque muchas veces expongo este dato para ver qué os parece, pero al final estas cuestiones también es interesante que haya una comunicación interna dentro de las empresas para que los trabajadores sepan también de qué forma sus proveedores están siendo, o sea, se está cobrando esas historias, porque de esa forma también la relación entre el empresario y el trabajador también puede ser de otra forma. Expongo este punto, Soraya. Por mi parte, vengo de la rama de la comunicación, con lo cual es una medida, por mi parte, y no quiero tampoco meterme en temas de empresas, pero lógicamente todo aquello que se comunique y que tenga información toda la gente, pues va a suponer que pueda hacer un juicio de valor, una opinión o una valoración pues más completa. Ana García. Pues sí, cuanto más información se le dé al trabajador o incluso al ciudadano, pues mejor. A mí, si me dejáis, me gustaría hacer una pregunta que, por lo que estoy oyendo, me da la sensación de que hay un poco de descoordinación entre lo que realmente necesitan las empresas, los empresarios, lo que hace la administración. Y a mí me gustaría saber qué opináis sobre cuando se subvenciona la creación de empleo. A mí me parece que eso no es útil para nada, porque una empresa solamente crea empleo si realmente cree que con ese nuevo empleo va a tener beneficios y si se lo puede permitir. Y realmente hay muchas subvenciones, pues aquí en Tudela, en el ayuntamiento, se subvenciona y sin embargo no se utiliza. Y por otra parte, veo que... ¿Qué tipo de subvención, perdona que te interrumpa, qué tipo de subvención se da en el ayuntamiento de Tudela? Pues a la creación, si creas un nuevo puesto de trabajo, pues tienes una subvención si por crear ese puesto de trabajo. ¿No se está utilizando? Pues yo creo que todos los años cada vez se reduce más la partida porque no se usa mucho. Y sin embargo veo que demandáis pues que se pague mejor, que se la normativa, a lo mejor ayudas para la prevención. Entonces me da la sensación de que el dinero público no va a lo que tiene que ir para realmente crear empleo. Chomín Sánchez, presidente de AER. Hombre, yo el tema, yo por ejemplo, para ser más partidario, que a lo mejor más que me subvencionen para contratar a un trabajador, yo me estaría muy conforme, y como yo muchos, si a mí me cobrasen las facturas como tienen que cobrarse a su debido tiempo, igual no te haría falta esa subvención. Porque esto es, a lo mejor es como el típico comentario que se hace, vamos a darte de pescar o te vamos a enseñar a pescar, que ahí es el dilema. ¿Es mejor que te den los peces ya pescados o es mejor enseñarte a pescar para que te los pesques tú? Ahí esa controversia va a haber. En cuanto a la comunicación, evidentemente estamos incurriendo, porque si el empresario que no dice quién es el que no le paga, estamos incurriendo también con las leyes que tenemos en la protección de datos, que hay que, porque hay leyes que están favoreciendo precisamente al sinvergüenza, al pillo, al etc, etc. Y a lo mejor es una, ya te he dicho que he empezado mi intervención diciendo que esto es un problema no solamente de la administración, de los empresarios, es de todos, y la ciudadanía también tiene parte, también tiene parte de responsabilidad. No se puede decir que toda la culpa es siempre, si va a ser todo de los políticos. Estamos de acuerdo que el derecho común en general, que el político nos ha robado los, o, pues no, yo no creo, yo creo en la buena fe de mucha gente, han robado algunos políticos, algunos, no todos, porque hay muchos que se desviven en intentar hacer las cosas bien, y los empresarios igual, habrá alguno que será un sinvergüenza, pero la mayoría ya te puedo decir que queremos que nuestras empresas perduren, queremos que generar empleo, queremos dar dinamismo a la sociedad para tener un bienestar todos. Desde AER, estos datos que estás exponiendo, Chomín, que creo que son muy interesantes, porque al final todos entendemos que cuando hacemos un trabajo debemos ser pagados. Nos ponemos en el lado del empresario, que no le pagan por hacer su trabajo, pero claro, hay del empresario que no pague a sus trabajadores. Ojo con ese dato, porque no tiene que ver nada la diferencia en la que estamos hablando. Soraya, ¿algo que decir sobre esto? Bueno, yo creo que ya estoy con Chomín con lo que acaba de decir, que no se puede tampoco ni generalizar, ni se puede, o sea, hay que ir a casos muy, estudiar cada caso y analizar cada caso. Y es verdad en lo que decía también Chomín en cuanto a la ley de protección de datos, no puede salir públicamente a decir, pues tal empresa va mal porque fulanito Pérez... Que igual está bien esa empresa, pero por lo que sea le interesa no pagar. Claro, pero sí que es verdad que con una comunicación adecuada, que entre dentro de esos límites de la que marcan legalidad, límites legales. Y una información muy concreta y muy precisa, bueno, pues creo que eso también ayuda a que tanto trabajadores como sociedad en general se corresponsabilicen con la situación. Estamos llegando al final del tiempo de tertulia de Objetivo La Ribera hablando de empleo. Una noticia que queríamos compartir con la audiencia, abordando con Txomin Sánchez, presidente de AER. ¿Algún dato que podamos sacar reflejado y que queráis incidir entre los asociados de AER? Si existe un tanto por ciento elevado de morosidad, ¿se podrá saber en algún estudio de los que realizáis? Nosotros estamos intentando sacar eso para ver que, si todos, evidentemente, porque ya sabes que la información cuando te la tienen que dar, algunos es reacio porque son pues cosas desagradables, ¿no? Porque al final esto son cosas desagradables. Estamos haciendo un esfuerzo por sacar una relación, a ver qué grado de morosidad tenemos aquí en La Ribera y qué empresas, porque somos muchos los que no cobramos, pero somos pocos los que decimos que no cobramos y de quién no cobramos. Entonces, claro, porque incurrirías por ley pues contra la protección de datos, etc., etc. Esto estamos a ver si podemos tener un valor para ajustarnos o para manifestarlo, y si es así, pues evidentemente pues con el tiempo pues si se puede y se puede cuantificar, evidentemente me gustaría por lo menos saberlo. Pero vamos, que muchas empresas estamos así, sí. Con ese problema, bueno, al orden del día. Eso es un dicho general que nuestra asociación continuamente nos lo están diciendo, asociados. Pues ya ven cómo está la realidad de La Ribera. Además de que la tasa de desempleo está rondando el 17,20% en algunas localidades más, además muchas de nuestras empresas y de empresarios sufren la morosidad. Y la morosidad es uno de los cánceres de la empresa de mundial. O sea, mundial. Tampoco nos vamos a decir que solo pasa en La Ribera, porque esto, Txomin, no solo... Sobre todo, Paul, nacional. Nacional. Y que esto, pulsándolo con la mayoría, sobre todo con pymes pequeñas, que se han ido muchas, aquí en Tudela tenemos varios ejemplos, que han arrastrado familias que estaban perfectamente y que tenían, se han ido al garete, y además es que se han quedado sin nada. O sea, Txomin Sánchez, desde AER, queríamos finalizar también pues con esa alegría que nos veníamos cuando leíamos el proyecto Lanzadera. ¿Qué son 20? Bueno, ¿quién sabe lo que pueden hacer esos 20? Nos imaginamos una gran empresa entre los 20. ¿Por qué no nos Soraya? Hombre, en todas las lanzaderas ha habido emprendedores. ¿Quién nos dice a nosotros que lleguemos ahora a Tudela, que haya un espíritu emprendedor? Y no sé si los 20, pero unos cuantos pongan en marcha algo. Pues vamos a poner la última hora. ¿Alguna persona que esté interesada? Cuéntanos y motívanos un poquillo para esas personas. Imagínense una abuela, un abuelo, un padre, un hijo, en fin, que escuche a Soraya y que diga, oye, que tienes que llamar a este teléfono. Sí, cualquiera que nos esté escuchando, si conoce a alguien de la zona de Tudela, de La Ribera, que esté en desempleo, que tenga entre 18 y 59 años, pues que le anime a participar en un programa que es nuevo, en el que, siempre lo decimos, no es un curso, no es una agencia de colocación en el que damos ofertas de empleo, sino que tratamos de hacer una búsqueda de trabajo en equipo. 20 personas ayudándose, los 20 buscando trabajo todos para todos y reforzando habilidades, reforzando conocimientos, compartiendo los que es fundamental hoy en día en nuestra sociedad, fomentar esa cultura colaborativa y desterrar esa competencia brutal. Y bueno, que van a estar en la ETI, además, en un centro referente, durante 5 meses, luchando por eso, por mejorar su empleabilidad y conseguir una inserción laboral. Y esperemos que, como dice Txomin, que hagamos comarca y que pueda ser allí, que el talento de allí se quede allí. Sí, porque como hemos descubierto en alguna ocasión, ¿verdad, Ana?, cuando hablábamos con Keral, ¿cuál fue un objetivo de La Ribera? Que era que primero estaban 6 meses aquí, en la ciudad agroalimentaria, pero luego se podían ir a donde quisieran. Con Ayerdi, con el proyecto Horizon. Con el proyecto Horizon, que descubrimos ahí, que todo el mundo lo sabía, eso, Txomin. Pero nosotros nos enteramos en Objetivo La Ribera que primero estaban aquí, se les incentivaba y luego se podían ir a cualquier parte de... Claro. Esperemos que la lanzadera no sea eso. Soraya, pregunta. Cada uno, los 20, las 20 personas que resulten seleccionadas van a marcar cada uno su objetivo profesional. Pero lo que está claro es que tienen que estar empadronadas en Tudela en La Ribera o no. Lo lógico es que colaboramos con el gobierno regional, que mayoritariamente sean de Tudela y de localidades. Nos vamos a enterar como nos encontremos a gente. A ver, que no tenemos nada en contra de los Pamplona, de verdad. No, Soraya, en Pamplona ya hemos tenido dos lanzaderas. Por eso te quiero decir. Hay que dar la oportunidad a Tudela en La Ribera. Vale. Sí. Es decir, ya por desconocimiento, que no me maten los oyentes y... Quiero decir, de Tudela, de localidades que estén cercanas, claro, a 10, a 5 kilómetros, a 20 kilómetros, pero Pamplona ya hemos tenido dos, demos la oportunidad ahora a Tudela. Oye, pero a mí no me queda muy claro en qué consiste, no veo muy claro un proyecto... señor de 59 años con uno de 20, los dos buscando empleo. Bueno, pues esa es la esencia, Ana, esa es la esencia. Sí, pongámoslo con ejemplos igual un poco claros. Si metemos en una lanzadera a 20, siempre lo digo, electricistas, carpinteros, peluqueros o arquitectos, da igual qué profesión, ¿se van a ayudar a buscar empleo, trabajo todos para todos? Lo dudo, establecen competencia. Pero si buscamos a gente que vaya desde los 18 años hasta los 59, gente que nunca ha trabajado y busca su primer trabajo, o gente que se ha quedado ahora en desempleo pero tiene un bagaje de 30 años. De cualquier sector, unos con competencias tradicionales y otros con competencias digitales. ¿Qué vamos a conseguir? Que colaboren entre ellos, que se ayuden entre ellos, que se complementen y que las competencias en las que uno es líder pueda ayudar a aquellos en las que necesita reforzar ese área. Por lo tanto, desde un principio lo que conseguimos es cambiar el enfoque, no competir todos, sino ayudarnos, porque todos tenemos algo, todos sabemos algo que podemos compartir con el resto, que nos hace ser mejores trabajadores y profesionales. Pero, ¿sabes lo que creo que sería más útil? A lo mejor hay que trabajar con las empresas. Yo creo que muchos de esos desempleados te van a decir que cuesta mucho saber dónde hay empleos, porque el Servicio Público de Empleo no consigue que las ofertas estén ahí y se siguen encontrando empleos básicamente por contactos. Eso, ahí vamos, Ana, ahí vamos. Que es que la lanzadera, insisto, no es una agencia de colocación. No damos empleo a nadie. ¿Qué le vamos a hacer a la gente? Cambiar el enfoque en la búsqueda de empleo. No podemos hacer una búsqueda de empleo como se ha hecho hasta ahora, porque vemos que ya no funciona ante las coordenadas que tenemos ahora, hoy en día. ¿Qué tenemos que hacer? Si uno se queda en desempleo, no puede pensar que le va a llegar el empleo y que le van a llamar del servicio público y le van a decir, ten tu trabajo y te lo traemos a la puerta de casa. O sea, es decir, hay que poner en marcha toda una red de contactos y hay que cambiar el enfoque. Agradecidos de las palabras de Soraya, que nos ha acompañado hoy en la programación local, Soraya de las IAS Blanco, que ha estado con nosotros. También hemos podido hablar con Txomi Sánchez, gerente de Forjados Orgués y presidente de la Asociación de Empresarios de la Ribera. Txomi, ¿algo más? Pues a animar a los empresarios a que vengan a nuestra asociación, que se adscriban a nuestra asociación, que entre todos podemos hacer, como se dice, comarca, ¿no? Hay una idea que a ver si entre todos nos conocemos, podemos ofrecernos por lo menos nuestros productos y consumir de lo nuestro y a ver si podemos hacer levantar esto para arriba y crear nuestro propio empleo, porque no va a venir nadie a resolvernos nuestros problemas, ¿eh? Como bien ha dicho Soraya. Muchas gracias, Txomi. Os pondremos en contacto tanto a uno con el otro para que podáis hablar. Gracias, Soraya, por haber estado con nosotros y a ver esa selección de personal. ¿Para cuándo la queréis tener preparada? Bueno, la lanzadera queremos que empiece a finales de octubre, con lo cual, a partir del pilar, digamos, a partir de ahí es cuando empezarán, hasta esa época la gente se puede ir apuntando hasta el día 21 de octubre, recuerdo, en la web de lanzaderas, en la Agencia de Empleo de Tudela y en la ETI, y luego a partir del 12 de octubre empezamos ahí ya la selección. Tenemos que coger a 20 personas y hacer el mejor equipo. Eso es, en ese queremos saber cómo va y que salga la mejor empresa posible. Gracias, Soraya, por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. A Ana García también se lo agradecemos, que hayas venido hasta los estudios centrales de Radio Tudela. Gracias, Ana García. Y Txomi Sánchez, lo mismo, muchas gracias por haber estado con nosotros, de verdad. Muy bien, venga, un saludo. También, como les hablábamos, la última hora de la noticia de la parroquia de Ribaforada nos la envía su párroco, que hablamos, hemos podido conversar con él, lo queríamos haber mantenido, ya saben, esos sucesos, y nos dice la última hora de la parroquia de Ribaforada, José María Garballo, que a ver si lo podemos escuchar. José María Garballo, párroco de la iglesia de Ribaforada, lo escuchamos, vamos a ver si podemos escuchar el audio de José María Garballo. Una última y buena noticia para Ribaforada. Un primer equipo de restauración nos ha dicho que tanto la imagen deteriorada de San Bartolomé como la cruz de la iglesia vieja hecha añicos la semana pasada pueden ser recuperables, se pueden restaurar. Así que mucha alegría y esperemos ver pronto la imagen de San Bartolomé en su lugar, así como la cruz en lo alto de la iglesia vieja. Pues nos alegra. También, como podíamos escuchar, más de 50 personas colaboraban en la limpieza de la iglesia de Fontellas. Escuchábamos los comentarios de sobre todo la persona que ha estado dirigiendo, que es la que se encargaba de limpiarlo, ¿no? Laurita Baselga, que es la encargada de limpieza y que lo decía, ¿no? Pues todo que ha tenido que hacer y, en fin, pues que poco a poco ya cada vez queda menos y ya van a poder entrar los pintores. Lo que está claro es que la imagen de la Virgen no va a poder ser recuperable. Bueno, pues son las cosas tal y como están sucediendo. El lunes les esperamos, mañana programa especial desde Cortes con el inicio de las fiestas. Les hemos acompañado desde las 12 hasta las 2 de la tarde. Gracias por habernos escuchado, como siempre, los audios en radiotudela.com. Hoy, con el empleo.